Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, el número 113 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Les doy la bienvenida y los invito a que me escuchen a través de su aplicación de podcast favorita, por ejemplo, iVoox o iBooks, también le llegan a decir. Ahí encuentran muchos podcasts en español, ahí estamos también nosotros. Pero bueno, el día de hoy quiero comentar varias notas. Bueno, Google Chrome y Microsoft Edge, y en realidad todos los navegadores basados en Chromium, ya preparan su adiós para Windows 7 y Windows 8 y 8.1. Esto debido a que ya no habrá más actualizaciones por parte de Microsoft para este sistema operativo. Así es que si tú utilizas una computadora con estos sistemas operativos, pues prácticamente se va a volver obsoleta porque ya no vas a poder instalar las nuevas versiones del navegador de internet Google Chrome, y esto poco a poco lo que va a hacer es que las páginas dejen de funcionar correctamente, pero también te meten problemas de seguridad, ya que no hay parches de seguridad por parte de Microsoft para el sistema operativo, y por parte de Chrome o de Google, pues ya no hay actualizaciones de funcionalidad ni de seguridad para el propio navegador, que es con el que nos conectamos a internet y con el que interactuamos la mayor parte del tiempo. Entonces se convierte en un problema de seguridad. Por otra parte, Mozilla aún no ha dado un anuncio oficial de si pretende seguir actualizando Mozilla Firefox, pero aun y cuando ellos lo actualicen, lo más probable es que no sea por más de un año. Eso es lo que dice la experiencia que al menos yo he tenido, que sí, Mozilla da un poquito más de chance a seguir actualizando para los sistemas operativos viejos, pero ya llega un momento en el cual no hay manera. Lo único que queda, a veces hay ciertos navegadores alternativos, código abierto y pequeños proyectos allí que tratan de mantener un navegador actualizado para esos viejos sistemas operativos, pero la realidad de las cosas es que cada vez se vuelve más difícil, por lo cual si tú estás utilizando una computadora con Windows 7 o con Windows 8.1, pues tal cual te lo pone la advertencia en Google Chrome, actualiza a Windows 10 o posterior. Y la otra alternativa, si no quieres invertir en una licencia de Windows o tu computadora no corre bien Windows 10 o Windows 11, pues tendrías que voltear necesariamente a alguna distribución de Linux, que en ese caso pues es mucho más flexible en la compatibilidad con el hardware viejo y que te permite seguir corriendo software nuevo en el caso de Linux, incluyendo los navegadores basados en Chromium y obviamente el navegador de Mozilla Firefox. Así es que bueno, te queda ya muy poco tiempo para tomar una decisión, ya que la fecha del fin del soporte es este próximo 10 de enero de 2023. Y precisamente hablando de los navegadores web, en esta ocasión quiero platicar también del nuevo modo de Google Chrome, pues para ahorrar memoria. Este modo de rendimiento llamado Memory Saver llegará en las próximas versiones de Google Chrome para poder utilizar menos memoria RAM en el navegador Google Chrome. Ya ven que mucha gente se queja porque es una realidad que Google Chrome utiliza mucha memoria RAM, ya abres cierto número de pestañas y entonces ya toda la computadora se pone lenta. Bueno, pues pensando en eso, este nuevo modo llamado Memory Saver va a permitir pues poner prácticamente en pausa las pestañas que tengamos abiertas y que no estemos utilizando, de manera que libera la carga de la memoria RAM, permitiendo a otras aplicaciones hacer uso de esa memoria. Este sistema, según dice Google, va a permitir ahorrar un consumo de memoria hasta en un 40%. Por otra parte, también este sistema lo que va a permitir es ahorrar batería, puesto que se va a habilitar automáticamente si estamos usando una laptop y ya tenemos el 20% o menos de batería, va a aplicar este modo ahorrador. Lo que sí, por ejemplo, es que además de sacar o de liberar memoria RAM, también lo que va a hacer es limitar los procesos en segundo plano, los efectos visuales y las animaciones de las páginas web con el fin de ahorrar más batería. Así es que por fin llega un modo que puede ser útil para todos los usuarios. A lo mejor este tipo de modo me recuerda a Opera, el navegador pues alternativo, también ya recientemente basado en Chromium, que también te permite hacer algunas configuraciones muy parecidas, en el sentido de que puedes limitar la cantidad de memoria RAM que puede usar el navegador. Entonces, de esa forma, dejas libre memoria para poder correr otras aplicaciones. Sobre todo, Opera lo anunciaba mucho como para los gamers, que a lo mejor dejaban una pestaña allí con un chat de Twitch, por ejemplo, alguna ventana de Discord, qué sé yo, cualquier página que estés haciendo alt tab mientras juegas, pues tienes que abrir el navegador. Entonces Opera lo que te decía, mira, puedes configurar de manera que solo utilice cierta cantidad de memoria RAM que tú le indiques, y de esa forma pues vas a poder seguir corriendo bien tus juegos, a diferencia de lo que ocurre con Google Chrome. Entonces así era como ellos lo vendían. No sé realmente qué tantas personas utilizaban la función, pero en este caso Google ya la va a introducir de serie en su propio navegador, y eso va a permitir que mucha más gente la use, además de que pues parece ser un proceso automático después de que baje la pila del 20%, y seguro por allí tendrá la opción para que uno mismo pueda activarla o desactivarla. Lo que sí a mí me surge la duda, por ejemplo, con el tema de las aplicaciones de Electron. Ya ven que hay muchas aplicaciones, digamos, que se descargan y se instalan en la computadora, pero que en realidad están basadas en Chromium. Entonces es como si abrieras muchos navegadores Chromium para usar dos, tres aplicaciones que a lo mejor ahí tienes de fondo todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Spotify, Discord, son dos ejemplos de ese tipo de aplicaciones, que es como si abrieras otro navegador. Entonces también ocupan mucha memoria. También los usuarios, muchos se han quejado de este sistema para pues programar más fácil aplicaciones para distintos sistemas operativos, y ojalá que también esta mejora en la gestión de memoria RAM pues llegue también a Electron, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, que Electron sea lo suficientemente flexible, o no sé cómo llamarlo, de manera que si tú abres Discord, abres Spotify, entre otras aplicaciones que utilizan este sistema, pues pueda de alguna manera compartir recursos y no tener cada uno que abrir su propia instancia para poder funcionar, ¿no? Lo que eso definitivamente reduciría muchísimo el consumo de memoria RAM. Pero desde luego pues también está la parte, como les digo, buscar las alternativas. Ahí está Opera, o desde mi punto de vista utilizar Firefox. A mí en lo personal me gusta mucho el sistema de gestión de memoria RAM que hace Firefox. Obviamente también consume gran cantidad de memoria, pero creo que lo gestiona de mejor manera. No se ve tan afectado a partir de que abres cierto número de pestañas, se mantiene constante ya el uso de memoria RAM. Es decir, no todo el tiempo sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo conforme vas abriendo pestañas, sino que llega un punto en el cual se estabiliza y ya no importa tanto realmente cuántas pestañas tengas abiertas, o si vas abriendo nuevas pestañas con el paso del tiempo, no parece haber como esas fugas de memoria que muchas veces identifican los usuarios. Pero pues ahí está, tienen varias opciones: esperar a que se active esta función en Google Chrome, utilizar Opera, o en el mejor de los casos, mi opinión es utilizar Firefox. Y bueno, otra nota que quiero comentar es con respecto pues a esta tendencia que existe actualmente en las redes sociales de publicar retratos generados por inteligencia artificial. Estos retratos se están haciendo con una app que se llama Lensa, que viene de los creadores de Prisma, que también fue una app muy popular hace algunos años. Pues ahora traen esta que se llama Lensa y que te permite hacer estos retratos de inteligencia artificial como en distintos modos del metaverso, ¿no? Dirían. El caso es que me parece una app interesante. Sí, he visto resultados muy atractivos visualmente a través de las redes sociales, que los usuarios comparten sus imágenes. Aquí pues no es un tutorial, sino simplemente comentar algunas de las cosas que ustedes pueden considerar al utilizar esta app de Lensa. La primera, la app no es gratis. Necesitan ustedes pagar la versión premium o la suscripción, que cuesta $48.25 al mes, o 579 pesos al año. Ahora, el tema es que como muchas aplicaciones en el mercado, se puede utilizar un periodo de prueba de 7 días. Entonces, ojo, si ustedes lo activan, esténse al tiro para cancelarlo, porque si no, pues ya luego les viene el sablazo a su tarjeta de 579 pesos. Entonces, me parece que está bastante interesante como para explorarlo un poquito. Ahora, por otra parte, si ustedes quieren descargar sus imágenes, les van a cobrar 89 pesos por 5 imágenes o 178 pesos por 200 avatares. Entonces, pues para entrar a este tren, pues hay que apoquinarle, como dijeran. Entonces, ustedes pueden considerarlo. Ahora también, pues pueden hacer su business de facilitarle a las personas sacar sus retratos generados por inteligencia artificial, pues cobrándoles un billete y ya con una pequeña comisión, ¿no? Por el favor y porque ellos eviten la molestia de procesar los pagos. Ahora, hay muchas personas que han manifestado pues su preocupación en el sentido de que pues está alimentando una inteligencia artificial y no sabemos a dónde van a parar nuestras selfies que tomemos para alimentar la inteligencia artificial y que luego nos regrese sus creaciones. Según los creadores de esta aplicación, que son Prisma AI, ellos dicen que utilizan Amazon Web Services para correr estos algoritmos de inteligencia artificial y una vez de que entregan las selfies o que son creadas las selfies de la inteligencia artificial, borra automáticamente todas las imágenes cargadas. Es decir, ellos juran y perjuran que no mantienen copia de las imágenes que los usuarios suben para generar sus selfies. Lo cual, pues ya es cuestión de cada uno el si creerlo o no, sobre todo porque este tipo de herramientas que son de inteligencia artificial viven de lo que alimentes al algoritmo, ¿no? Entonces, hacer este tipo de aplicaciones, pues hace que todos los usuarios estén sube y sube fotos. Y entonces, como Google Fotos, ¿no? Al principio dijeron, hey, sí, aquí almacenamiento ilimitado para tus fotos. Ya entrenaron su algoritmo y ahora dicen, ¿saben qué? Aquí ya se acabó lo gratis, se acabó la fiesta. Ahora, si quieren subir sus fotos, tienen que pagar. Entonces, cuestiones como esas es donde ustedes tienen que valorar si vale la pena entrarle a este tipo de aplicaciones y de tendencias, porque pues finalmente uno está poniendo allí su información, su privacidad, y pues los más preocupados por esos temas sin duda van a tener muchas reservas en cuanto a el uso de esta aplicación. Por otra parte, la verdad es que los resultados que arroja son muy, muy interesantes. Hay muchas celebridades, cuentas famosas, chicas pequeñas y diminutas en Twitter que comparten sus retratos y la verdad es que lucen muy bien, por lo cual yo creo que ese es el principal atractivo de esta aplicación, que es Lensa y que está disponible en la App Store de Apple y en Google Play. También de lo más destacado en cuanto a aplicaciones durante este año 2022. Y bueno, pues la entrega de premios de Game Awards ya fue realizada. Ya estamos en el punto en el cual se empieza a comentar lo mejor del año. Rápidamente, con respecto a los videojuegos de Game Awards, pues lo más destacado, el juego del año fue Elden Ring, un juego pues aclamado por la crítica y que se lleva el juego del año. Por ahí otras cosas interesantes, por ejemplo, el mejor juego indie se lo lleva Stray, que es el videojuego del gatito que hizo mucho ruido en el año cuando fue lanzado. El mejor juego de peleas fue Multiversus, que se me hace raro porque tiene pocos jugadores, pero en realidad es que el género de los juegos de peleas pues nunca ha sido tan masivo. Entonces Multiversus se lleva el reconocimiento al mejor juego de peleas. Por otra parte, el mejor juego familiar es Kirby and the Forgotten Land. El mejor juego de carreras es Gran Turismo 7. El mejor multiplayer es Splatoon 3. La mejor adaptación de un videojuego se la lleva Arcane, que es esta adaptación de el universo de League of Legends, una serie de animación. El mejor juego de eSport se lo lleva Valorant. Y el mejor juego de la comunidad se lo lleva Genshin Impact. Muy interesante lo que ocurrió en los Game Awards. Poco a poco va tomando forma esta ceremonia de premiación de videojuegos, aunque sigue habiendo detalles por ahí que a mucha gente no le gusta. Por ejemplo, hay ciertos momentos que son aburridos, también la ceremonia parece ser que dura mucho tiempo, pero bueno, se ha consolidado como los premios más reconocidos de la industria de los videojuegos. Obviamente también se aprovechó pues para hacer un montón de comerciales, ¿no? De publicidad en cuanto a nuevos juegos y nuevas películas. Por ejemplo, la de Mario, ahí hubo nuevos avances de la película de Mario Bros. Que también llegará el próximo año. Vamos a lo más buscado de Google México durante 2022. Lo más buscado en México en 2022 fue mi vacuna. Es el sistema para las vacunas del COVID-19. Por allí también búsquedas relacionadas al Mundial de Qatar 2022. Por ejemplo, también la gente estuvo buscando Dahmer, la serie de Netflix basado en la vida del asesino serial Jeffrey Dahmer. Se buscó a Diego Verdaguer, Ucrania, Reina Isabel II, Shakira, Pablo Lyle, Johnny Depp, Dani Alves, Amber Heard, Will Smith, Tenoch Huerta, Chris Rock, Devani Escobar, Fernando del Solar, Irma Lidia, Gerard Piqué, Gennady Golovkin, Santiago Jiménez, Chabelo, Alfredo Adame, Luis de Llano, Elbester Gordillo, Andrés García, Sasha Sokol. Son personajes que estuvieron en tendencia de búsquedas durante este año en Google. También por ahí, por ejemplo, en cine y televisión está Stranger Things, Euphoria, Jurassic World Dominion, Black Adam, Thor, Love and Thunder y Batman, por ejemplo. En música, Shakira, Snoop Dogg, Coldplay, Bad Bunny, Mi Bebito Fiu Fiu, Foo Fighters que vinieron a México. En el tema de videojuegos, allí salió Wordle, Fall Guys, Tower of Fantasy, Elden Ring, Overwatch 2. Entonces, pues estuvo interesante el año en búsquedas. Seguramente algunas pues ya parecen bastante distantes y otras pues parecen obvias, ¿no? Pero siempre es interesante ver el Zeitgeist, como le llamaba a Google, no sé si todavía, pero ver lo más buscado del año, en este caso, en Google México. Y YouTube también sacó lo más escuchado del año, los videos más vistos, las canciones más escuchadas. También vimos, por ejemplo, en Spotify y ya también en Deezer, en YouTube Music, también pues sacaron su lista de lo más escuchado, pero personalizado, ¿no? Se vuelve muy interesante ver como esas listas de recopilaciones a lo más popular del año. Como que se perdió un poco la tendencia de hacer lo mejor del año por las revistas especializadas y ya más bien se vuelve en lo más popular del año y lo que más me gustó en el año es como ha cambiado la tendencia. Bueno, también quería comentar una nota que me parece muy interesante pero además muy profunda, que es el tema de ChatGPT o GPT, que es un chatbot de inteligencia artificial que ha causado mucho revuelo. Es un proyecto de OpenAI, que también son los creadores del DALI, que en este caso lo que hace ChatGPT pues es generar texto. Entonces, en teoría, es capaz de entender un discurso y generar un discurso de manera que puede mantener una conversación de manera natural con una persona. Sobre todo sirve mucho pues para hacer búsquedas. Entonces se habla acerca de una revolución en este tema que es de la inteligencia artificial que genera texto, porque pues prácticamente uno puede hacerle preguntas y entonces lo que va a hacer esta inteligencia artificial es buscar la información, priorizarla, organizarla y presentártela de manera natural. Esto definitivamente va a generar una serie de pues de implicaciones que todavía no quedan muy claras, pero sobre todo en el tema de la creación de contenido escrito, del marketing, del copywriting, que le dicen también, pues también parece que allí es donde se va a poner bastante complicado la situación. Por ejemplo, También, pues al ser capaz de responder preguntas, pues también los foros de discusión, los blogs, etcétera, se están llenando de contenido generado a través de chat GPT. Y es que el problema es que genera contenido de manera que se escucha tan natural y convincente, pero que tiene errores, es decir, no es perfecto. Es como en Google, buscas algo y a veces los resultados que te da como respuesta a lo que estás buscando no es la respuesta correcta, llega a pasar. Entonces, en este caso, pues ocurre lo mismo, pero al tener como esa naturalidad y que pues tú confías y que además desconoces el tema, pues puedes dar por buena información pues equivocada, y eso es realmente el peligro que existe. Pero me parece muy interesante lo que está ocurriendo en el ámbito de la inteligencia artificial, porque ya lo vimos en este episodio con el tema de la inteligencia artificial para generar retratos del metaverso y en este caso para generar conversaciones que parecen humanas. Y bueno, finalmente platicar un poquito acerca del mercado del streaming. Ya ven que este mercado sigue y nunca se detiene. Pues ahora lo más reciente es que el CEO de Netflix dice que no tendrán deportes, pero sí más niveles con anuncios. En pasadas ediciones de este podcast habíamos comentado pues de la nueva oferta de Netflix de meter un plan con publicidad. Incluso aquí me dio en un tono acá regañón, les comentaba que la gente creía que iban a meter anuncios en todas las cuentas de Netflix y que solamente era en una. Bueno, pues ahora tengo que tragarme mis palabras porque ya en Netflix ya están considerando meter más planes con publicidad. Entonces ya no solamente el plan más barato y chafita, sino que van a estar experimentando con planes con mayores características, pero que también le metan anuncios. Entonces, prácticamente ya estamos a un regreso de la televisión como era antes, con un montón de comerciales, porque no solo eso, sino que también Disney Plus ya está también experimentando sus cuentas con publicidad, aunque también lo están haciendo mejor en el sentido de que ellos sí incluyen el 4K, y sí incluyen todo el catálogo, nada más lo que no incluyen es la posibilidad de descargar contenido para ver sin conexión. Pero también ya están pues en esa idea de meterle publicidad a los planes, en un afán de ganar más dinero por los ingresos de publicidad, pero al mismo tiempo de ganar más clientes por ofrecer la suscripción más barata. Está interesante. Otra de las cosas que dijo el CEO de Netflix es que no se van a meter al streaming de deportes en vivo, lo cual me parece un error porque a final de cuentas los demás competidores se están metiendo muy fuerte a transmitir deportes, la NFL, la MLB, el Mundial, aquí en México lo vemos, ¿no? Con ViX y con Amazon Prime. Es decir, creo que los deportes sí son parte importante ahora que el streaming, la conectividad es más extendida, más estable, más rápida, pues sí, ya permite ver deportes en vivo. Recordemos, pues la época, no sé, hace 10 años se decía, no, pues Netflix está muy bien, pero nunca va a tener los deportes, porque no se va a poder ver deportes a través de, ya sea de streaming o de bajo demanda. Los deportes tienen que ser en tiempo real como en la tele. Pues ahora vemos los deportes, por ejemplo, el Mundial, en streaming, sí, tal vez con cierto retraso, 1 o 2 minutos de retraso, dependiendo las distintas señales, puede llegar a ser hasta ese tiempo, pero ya no es tan evidente, ¿no? Sobre todo que ya está tan disperso el mercado, pues ya no es como antes, ¿no? Que escuchaban los goles que todo mundo gritaba, ¿no? Bueno, también es que México no metió goles o no metió tantos goles en el Mundial, pero sí creo que el streaming en tiempo real de los deportes sí debe ser una estrategia a considerar por parte de las empresas que se dedican a esto, y Netflix dice que no le va a entrar. Así es que bueno, pues hay que ver poco a poco cómo se da esta situación, pero por lo mientras Netflix va a sacar más planes con publicidad, Disney Plus también va a sacar su plan con publicidad, entonces pues ya estamos regresando a más de lo mismo. Y finalmente quería comentar el tema de Twitter. Hay muchas cosas que ocurren con Twitter todo el tiempo, pero algo importante que ocurrió esta semana es que Twitter ya te va a decir si tienes Shadow Ban, esto que siempre se había rumorado que existía en Twitter y que Twitter decía que no, pues sí existe. Ya han salido varias, pues, filtraciones de cómo se estaba manejando el tema del Shadow Ban, cómo se limitaba el alcance de ciertas cuentas. Es ahí un verdadero, ¿cómo llamarlo? Pues un cochinero, ¿no? Dirían, de cómo se manejaba Twitter con respecto a la distribución, a la visibilidad de las cuentas y del contenido. Pero ahora, en un ánimo de transparencia, ya ven, con estas ideas que trae Elon Musk, lo que van a hacer es avisarle a los usuarios cuando tienen el shadow ban y van a implementar un contador de vistas de Twitter en tiempo real. Va a ser muy parecido a lo que hace Twitch, a lo que hace YouTube, que tú puedes ver en cada video cuántas personas lo vieron. Bueno, en el caso de Twitter va a ser lo mismo. Tú vas a poder ver cuántas personas vieron el tweet. Me parece algo importante para la transparencia del contenido. Y pues a ver qué sigue con respecto a este tema de Twitter, porque sin lugar a dudas viene muy fuerte. Está todo el día, digo, todos los días salen notas con respecto a que si Elon Musk dijo, si Elon Musk hizo. Entonces es difícil seguirle el ritmo a esta conversación, pero fundamentalmente en este tema creo que sí es un acierto avisarle a los usuarios que tienen Shadow Ban y, por otra parte, mostrar un contador en tiempo real de las visualizaciones de un tweet. Son cuestiones que sí son bien recibidas. Y bueno, para finalizar, quiero hacer como una nueva sección, a ver si funcionen, de titulares, para que ustedes sepan que eso está ocurriendo. Google cambia sus resultados para añadir scroll infinito. Va a cargar las primeras 6 páginas de resultados sin necesidad de dar clic en siguiente. Algunas de las oficinas de Twitter en San Francisco se han visto transformadas en dormitorios, pasando de tener salas de conferencia a tener habitaciones con camas, lámparas, mesitas de noche, sillones y alfombras. Fox Host cerrará de forma repentina tras la desaparición de su fundador. En 2020 empezaron a alojar grandes proyectos como Gnome, Debian y otros. Los colaboradores del proyecto no consiguen contactar con Thomas Markey y no pueden gestionar ni pagar los servidores o el dominio. Todos están yendo a Radix Project. HBO Max pasará a llamarse solamente Max luego de la fusión con Discovery. Mercado Libre acusa a Apple de prácticas anticompetitivas en México y Brasil por las restricciones en la distribución de servicios digitales. Y bueno, esa nota de Mercado Libre también está buena, pero ya no nos da tiempo. Entonces, pues seguramente le vamos a dar seguimiento en las próximas ediciones de Doble Densidad. Les agradezco mucho por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana aquí en dobledensidad.com. Mi nombre es Luis Eric. Hasta la próxima.